Yo también le canto a la vida, yo también le canto al amor. Y a María de tantas Marías, María plegaria, María canción. Yo también le canto a María, yo también le canto a mi amor. Y a María de tantas Marías que llevo grabada. Rompiendo el aire de las montañas, llevan su canción amor y tierra y ese aroma de mar y cielo. Lleva ya en sus ojos mar y estrellas al ir al cielo, al ir llorando. Deja que en sus ojos el sol se entibie y nazca el trino de sus canciones. Yo también le sus ojos al sol.